Ey, vengan, salgan, donde quiera que estén. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. ¿Cómo está mi amiga Lola María Jalfón Laxman? Hola Camila Valendor, qué alegría estar acá en este primer programa. Estoy emocionadísima. Tenemos acá encima un invitado increíble. Hola Ale Berné. Hola señoras, ¿cómo están? Hola oyentes, hola Fabián. ¿Cómo están? Me siento bienvenido a las cosas que ocurren en la oscuridad y les quiero dar la bienvenida yo también, porque soy un poco más viejito de FM Los Coihues y la alegría está compartida, este deseo largamente soñado de que haya nuevamente poesía en FM Los Coihues. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué emoción que estés acá! Porque estábamos muriendo de nervios y cuando vos llegaste, todo volvió a su lugar. Una dulce muerte por la que hemos pasado todos. Ese señor que tiene años y años de radio que nos ayuda con la operación, hasta el más pintado tuvo su primer día. Así que bueno, nada. Qué es emoción. Parte de la cuestión. Nos imaginamos. Hola Fabi, gracias. Qué alegría estar acá. Estamos muy contentas. No, gracias también Fabi por motorizarnos a estar acá, nos encantó la invitación, nos subimos a la manija como siempre y estamos chochas. Finalizando el año, eso es de manijas. Sí, así es, que sí. Así es. Pero queríamos mucho un programa de poesía en FM Los Coihues, lo veníamos charlando mucho con Ale Berné, por ejemplo, también, con todos los bibliotecarios. Este es un programa que nace en la Biblioteca Popular Kari Lafken, de la cual somos bibliotecarios, les tres acá presentes, con más amigues bibliotecarios, y estamos muy contentas de estar acompañadas por ellas, porque bueno, hoy incluso va a haber participaciones estelares de nuestras bibliotecarias queridas, así que les iremos contando. Bueno, podemos contarles un poquito de qué van a ir estos programas. Siempre vamos a estar acompañadas por alguna invitada que nos va a ayudar a leer, charlar, compartir sobre la vida y la obra de distintos poetas. Hoy, como el programa se llama Cosas que hago en la oscuridad, que es un verso, el título de un libro de June Jordan, traducido por Flor Codagnone, vamos a tener el honor de leerla y de charlar un poquito sobre la vida de June, que nos encanta. Es una poeta negra, afroamericana, del siglo XX, que queremos mucho, así que nos va a encantar compartir, contarles sobre ella. Cada encuentro vamos a ver a distintos poetas y hoy nos encantaba comenzar con June, que es quien le da nombre a este programa. El poema que dijimos al principio es un poema de ella también, entonces, bueno, la estamos celebrando. Ese poema está traducido por Diana Bellesi, no por Flor Codagnone. También tenemos acá a Diana Bellesi presente en su antología Contéstame, baila mi danza. Así que les iremos contando cuando entremos en la vida de June, de quién son las traducciones, etcétera, y nos iremos metiendo. Pero bueno, un poco los encuentros son también para recomendar libros de la Biblia, porque por supuesto Cosas que hago en la oscuridad está en la Biblia. Lo que queremos es fomentar que vengan a buscar libros, que están tremendos, estamos trayendo unos libros espectaculares a la Biblia, así que un poco las ganas son de mostrarles qué tesoros están guardados ahí, así que es un poco ese el incentivo. Como les contábamos que vamos a tener participaciones estelares de les bibliotecarios, queremos contarles también que uno de nuestros bibliotecarios, que es Joaco Conte, nos va a hacer de DJ todos los programas, hizo la selección musical en base a June Jordan, y así lo va a hacer en todos los programas en función de le poeta que elijamos leer. Así que se los contamos desde ahora para que ya la escucha sea sabiendo que algo de esos temas tiene que ver con nuestra poeta. Ya irán viendo qué. Joaco nos contó un montón de cosas, no las vamos a contar hoy. Algún día lo invitaremos a que nos cuente por sus selecciones de cada canción, que es una maravilla su curaduría musical. Y bueno, tenemos muchas ganas de escucharles a ustedes también, así que teníamos ganas de plantear una consigna para que nos puedan mandar mensajitos, audios de WhatsApp al celu de la radio, que por si todavía no lo saben se los puedo decir, es 2944-784040, lo van agendando, y nos mandan audios al teléfono. Hoy pensábamos que podíamos charlar de ¿cuál es su vínculo con la poesía? Se lo vamos a preguntar a Ale más tarde también. Pero si nos quieren ir contando qué pasa, si fueron a la Biblia a buscar poesía, si sabían que en la Biblia hay libros de poesía, si alguna vez leyeron poesía, qué pasaba cuando eran chicos, lo que quieran, de manera sintética, nos mandan un audio al celu de la radio y lo podemos estar escuchando más tarde. ¡Qué alegría! ¿Podemos ya empezar a escuchar algún audio o qué? Sí. Hoy tenemos la participación espectacular. Dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para también arrancar con les bibliotecarias de una manera que los sintamos cerquita? Entonces le preguntamos a les bibliotecarias, a algunas de ellas, ¿cuál es su vínculo con la poesía? Así que podemos escuchar el primer audio. Mi vínculo con la poesía es como con lo inentendible, con lo incomprensible, con aquello que para mí se me escapa de encontrarle un sentido y que me conmociona. No sé bien qué lugar, pero es en el cuerpo. En eso puedo decir que la siento, o a veces la siento. Leí poesía de chica o de joven, pero descubrirla la descubrí de grande, de bien grande. Suelo, sí, buscarla, pero creo que más bien es ella la que me encuentra a mí. En algunas miradas, voces, gestos, palabras y tantos otros lugares. Ay, me encantó escuchar a Marce. Me gusta que diga que la poesía la encuentra. Me gusta, yo quiero que la poesía me encuentre. ¿Te encuentra bastante seguido la poesía o qué? Marcela ella, Moreno. Marcela Moreno, nuestra compañera bibliotecaria. Gracias, Marce. Vamos con el segundo, vamos a escuchar a Elio. La verdad es que actualmente no soy una gran lectora de poesía y tampoco la escribo. Me gusta escucharla por quienes la escriben, pero creo que tengo un vínculo de raíz con la poesía, porque cuando era chica mi viejo nos leía y nos recitaba poesía y a mí me fascinaba, y me aprendí algunos de los versos para terminar de recitarlos con él. Y durante la adolescencia le dediqué tiempo y cuadernos a la escritura de la poesía. Por eso creo que es de raíz que mi quehacer de escritura de hoy y mi afición a la lectura tiene que ver con esa semilla poética que sembró hace tantos años mi viejo. Ay, me conmueve un montón siempre escuchar a Elio hablar de su vínculo con la poesía y su papá. Y Elio es una gran escritora, por ahí lo tiene medio guardadito, pero yo quiero que todo el barrio lo sepa. Es una gran escritora, además de una gran lectora. Gran lectora y escritora, totalmente. ¿Vamos con el tercero? Mi vínculo con la poesía siempre fue tímido. En la adolescencia tuve un acercamiento a Pizarnik, a Girondo, que creo que son grandes poetas de la adolescencia. Juan Gelman también leía. Y después fue una relación que se interrumpió. En algún momento escuché que la poesía era para los lectores más maduros. Y yo siempre leí un montón y me quedé tranquila con que en algún momento ese vínculo iba a llegar. A la fuerza llegó el año pasado con un trabajo en el que tuve que leer muchísima, muchísima, muchísima poesía, más que nunca en mi vida. Poetas patagónicas, fantásticas todas. Y la verdad que lo que me dio fue vértigo. Un vértigo interesante, voy a decir. Pero la poesía me da vértigo. Hay como una sensación de libertad que no sé si tiene otras formas de las letras. Y eso, me da vértigo la poesía. Estoy con vos, Lula. Lula, compañera, también bibliotecaria, tallerista. Estoy con Lula, a mí también me da mucho vértigo. Sí. ¿Ustedes qué dicen? Vértigo. Sí, sí, sobre todo otra cosa que dijo, súper interesante, es la libertad. Digamos, no trazar guiones como otros espacios narrativos tienen. Parece que la libertad que tiene la poesía no lo tiene otro género. Gracias, Lula. Gracias, Lula Higuera. Eso, con los apellidos. Está muy difícil. Estamos difíciles. Sí, me encanta. Se pueden acercar a la Biblia. Lula da talleres ahí, así Exacto. que está bárbaro para conocerla de ese modo. Sí. Gracias, chicas. Qué alegría escucharlas. Ojalá nos estén escuchando en este momento. Bueno, entonces les recordamos la consigna. La consigna es: ¿cuál es tu vínculo con la poesía? Así que nos pueden estar mandando audios al 2944-784040. Cuéntenos cuál es su vínculo con la poesía, por favor. Y nos vamos a ir a escuchar un tema, Crossroads, de Tracy Chapman. You owned my life. You never made any sacrifice. Demons ever on my trail. Standing at the crossroads of hell. I look to the left, I look to the right. Hands that grab me on every side. Think I got my prize. Would y'all sell all that as mine? Think money rules and all else fails. Go sell your soul, keep your shell. I'm trying to protect what I keep inside. All the reasons why I live my life. I say the devil, he walking mad. He a fool, he lied, kind of. scavenger and a thief. Try to tell you what you want, try to tell you what you need. Poema contra una conclusión. Estos poemas son cosas que hago en lo oscuro, buscándote, quienquiera que seas. ¿Estás listo? Estas palabras son piedras en el agua alejándose. Estas líneas esqueléticas son brazos desesperados para mi anhelo y mi amor. Soy una extranjera que aprende a reverenciar extranjeros a mi alrededor. Quien quiera que sea, quien quiera me vuelva yo. June Jordan, aquí en este poema traducido por Diana Bellesi. Como antes les contamos, June Jordan fue una poeta, ensayista, profesora, negra, bisexual, feminista, estadounidense, única hija de inmigrantes jamaiquinos. Eso estuvo muy, muy presente, todo esto dicho, en sus poemas, en sus ensayos, temas de género, de raza, de inmigración. Irrumpió en la vida cultural de Estados Unidos en la década del 60 como activista por la liberación de la mujer, los derechos civiles, la finalización de la guerra y las intervenciones militares. June Jordan nació en 1936 en Manhattan y falleció en el 2002 por un cáncer de mama a los 65 años. Nació el 9 de julio, igual que yo. Ay. Quiero decirlo. Vale decirlo, ¿no? Vale, sí. Vale, buenísimo. Si no hay predestinaciones, ¿viste? ¿Cuáles son las predestinaciones? Claro, exactamente. Como les contábamos, vamos a estar leyendo traducciones de una edición de Bajo la Luna, traducida por Flor Codagnone, que justamente se llama Cosas que hago en la oscuridad, 31 poemas sobre lo personal y político, y también como el que leímos recién, de Diana Bellesi en Contesta me baila mi danza. Igual es muy interesante pensar que, por supuesto, June escribía en inglés, y hay algo del inglés negro muy importante en su poesía, donde el ritmo es clave, el ritmo que ella elige darle es clave. Entonces está bueno escucharla sabiendo que hay algo de eso que inevitablemente en la traducción, por más impecable que sea como son estas, nos estamos perdiendo de algo. Entonces está bueno después, si tienen ganas, que se vayan a buscarla a internet, a escucharla en inglés, por más que no entiendan nada, como nosotras no entendemos nada, es hermoso escucharla, porque realmente hay algo de su inglés negro que es muy importante al momento de darle ritmo al poema. Incluso Diana, en este libro Contéstame, baila mi danza, que la edición es de Salta el Pez, que los poemas son bilingües, entonces tenemos como está bueno verlos. Y ella dice, es casi imposible recrear en castellano el uso particular del inglés que hace la gente negra en Estados Unidos, ¿no? De hecho, Jordan se sintió muy motivada acerca de usar el inglés negro, ¿no? Esa variedad del inglés estadounidense hablado por los afroestadounidenses de clase obrera urbana y de clase media, ¿no? Algo de esa expresión, como cultivar y alentar a los jóvenes negros a usar ese idioma. Y esas fueron sus luchas. Claramente la poesía para ella era una herramienta para estas luchas. Incluso nos gusta mucho algo que dicen por ahí, que es: para Jordan la poesía era herramienta, instrumento para fortalecer el vínculo entre las personas y específicamente entre la población oprimida. Sí, quizás como a veces podemos marcar una diferencia con alguna de sus contemporáneas más confesionales, que tenían una poesía más del yo, y hay algo en el yo de Jun que es colectivo, es como el yo de todes, en el que ella se para hablar. De hecho, hay una entrevista en YouTube donde ella dice, les estoy pidiendo a los demás que me escuchen, hay un interlocutor, yo estoy leyendo, escribiendo para alguien, y si les estoy pidiendo su tiempo para escucharme, no puedo hablar de algo que solo sea yo misma, tiene que ser algo que sea de todes. Eso es algo muy clave al momento de leerla. Y algo también muy impresionante es cómo hay, así como hay una lucha, también hay como una celebración y una reafirmación de ser mujer y de ser negra y de ser afroamericana, que es un poco lo que pasa en estas otras poetas que también está bueno leer a la par que Jun, que es Alice Walker, Audre Lorde, Lucille Clifton, ¿no? Que en ellas hay una lucha y una celebración, ¿no? Las dos cosas juntas, sí. No es una sola. Y nos gusta lo que dice Diana, esta poeta santafesina y traductora de Contéstame, baila mi danza, que dice: no es extraño que su poesía lleve el sello de la opresión y la pobreza. Sí lo es que haya trascendido el odio y la cólera hacia un cálido sentimiento por la comunidad humana. Sí. Y eso se ve muy claro. Hay mucho enojo en Jun, vamos a decirlo. Es como una de las más indignadas, pero la más valiente, ¿no? La que siente por todos nosotros, dice Alice Walker. Uh-huh. Y nos gusta eso, nos gusta pensarlo así. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a leerla un poquito más? ¿A escucharla? Sí, capaz que mejor la escuchamos, ¿no? Y ahí charlamos. Estamos muy contentas porque le hemos pedido a amigues, poetas de diversas áreas que nos graben poemas. Les hemos pedido que nos graben unos poemas. Entonces vamos a ir con el primer poema que nos grabó Brisa Krinke, una amiga coihuense, poeta, bailarina, que nos va a leer un poema. Vamos nomás. Una pequeña nota para mis muy críticos y bien amados amigos y camaradas. Primero dijeron que yo era demasiado clara. Después dijeron que yo era demasiado oscura. Después dijeron que yo era demasiado diferente. Después dijeron que yo era más de lo mismo. Después dijeron que yo era demasiado joven. Después dijeron que yo era demasiado vieja. Después dijeron que yo era demasiado interracial. Después dijeron que yo era demasiado nacionalista. Después dijeron que yo era demasiado tonta. Después dijeron que yo estaba demasiado enojada. Después dijeron que yo era demasiado idealista. Después dijeron, todos juntos, que yo era demasiado confusa. Decídanse, dijeron, ¿sos combativa o dulce? ¿Sos vegetariana o comes carne? ¿sos heterosexual o sos gay? Y yo dije, ¡ey! No importa lo que yo piense. Ya arrancamos con ese título, una pequeña nota para mis muy críticos y bien amados amigos y camaradas, que no la podemos creer. Un espectáculo, un espectáculo. En traducción de Flor Codagnone, en el libro que ya les hemos contado, Cosas que hago en la oscuridad, acá se pinta a June Jordan, no la vemos. Es como que no está enojada, pero a la vez está burlando un poquito, ¿no? Como está irónica, me gusta cuando se pone un poco irónica. ¿Qué decís? Es parte del enojo también. Es parte del enojo. Hablaban, ¿no? Sí. Bueno, estamos en Cosas que hacemos en la oscuridad, un programa de FM Los Coibes que debuta hoy. Con Camila Ballendor, con Fabiana Agosta en los controles, con Lola Halfon, algunos colados. Así que agradecemos la escucha, la participación en las redes. Nos han mandado audios y eso. ¿Para cuándo vamos a mandar los audios del público? Ay, no sé. Es un gran momento, es un gran momento. Vamos a mandar, nos han llegado audios, así que vamos a escuchar. Nos dicen acá, escuchando con hijes, viene hermoso. Así que vamos a poner... A la pileta. A ver qué dicen. Hola, muy bueno el programa. Saludos para Cami, Lola y Fabi. Bueno, yo de poesía nomás leo limericks a veces y leí. Muy bueno el programa. Que la pasen bien, soy Facu. Yo empecé a... escuchar y leer poesías en la escuela y leía El Zoo Loco con sus limericks. Ay, muchas gracias, no. Facu y Juli, qué bueno que estén escuchando y qué bueno que lean poesía en la escuela. Ellos van a la escuela del barrio, así que muy contentas de que en la escuela del barrio se lea poesía. Qué emoción, qué lindo que estén presentes en este programa. Tenemos un nuevo audio, de hecho, de ellos. Nos están escuchando y dicen, bueno, vamos a seguir comentando. Y también saludos para Ale. Bueno, perdón, se me había pasado. Pero bueno, saludos. Mi amor. Gracias, Facu. Gracias por tus saludos. Gracias, Juli. Amores, amores. Oyentes, ¿no saben lo que ocurre en esa familia con la radio? Es maravilloso. Algún día lo vamos a contar. Son niños muy radieros y muy amorosos. Gracias, gracias a toda la familia. Y de hecho ya les vamos a contar más adelante, pero tenemos un bloque especial de poesía infantil que está preparado por la mamá de Facu y Juli, que es Eleonora, nuestra compañera bibliotecaria. Así que no va a faltar el momento para que lo disfruten ellas también. Gracias, familia, por estar escuchando. Vamos con el siguiente audio, el siguiente poema de hoy, que... Mi amiga que no quiere hablar en inglés me hace leer el título a mí. Eso me pasa, bueno, eso me pasa. Es un poema que se llama Grand Army Plaza y que nos lee nuestro amigo, selector de música también, Joaco Conte, que es maestro de la escuela, bibliotecario, poeta, un músico. Gran poeta, sí. Así que adelante nomás. Grand Army Plaza, para Ethelbert. ¿Por qué alguien construiría un monumento a la guerra civil? El hombre alto y yo esta noche no dormiremos juntos. No podrá dormir ninguno de los dos. En cualquier caso, la diferencia entre amigo y amante es un problema. Definiciones ofensivas, como hoy en día somos amigos o alguna vez fuimos amantes, mientras por todos lados el fastidioso, el estrellado polvo que suaviza el espacio entre nosotros es la historia que sangra a través de la camisa y de la blusa, igual que la mancha de piel sobre la piedra. Pero en esta tierra dura, curvada por los recuerdos de unión y desunión y de hermanos muertos por la mano familiar, ¿cómo miramos a la cara a un hombre, a una mujer, compenetrados, libres, que todavía buscan el beso que no los sofoque? No somos sobrevivientes de una guerra civil, sobrevivimos a nuestro amor porque seguimos amando. ese final, no somos sobrevivientes de una guerra civil, sobrevivimos a nuestro amor porque seguimos amando. Mashun Jordan no se conseguía que ese final, ¿eh? ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más? ¿Qué más? Esta traducción es de Flor Codagnone, de Cosas que hago en la oscuridad. Y pensaba recién mientras lo escuchaba, Joaco, qué bien logrado que está el ritmo, ¿no? Esto que decíamos de lo difícil que es traducir el inglés negro, pero qué ganas de bailar cuando lo escuchamos. Sí, tiene sí. un ritmo espectacular. Totalmente, totalmente. Yo pensaba, hablando de amor, a mí me dieron ganas de contar como la vida amorosa de Jun. No, no la mía. Mi amiga me miró como pensando, ay, Loli va, se va a poner a contar su vida amorosa. No, no, señores. Ella en 1955 se casa con Michael Mayer y en 1958 da a luz a su único hijo, Christopher. Se divorcia en el 1965 y June, por supuesto, cría sola a su hijo. No, ¿nos sorprende? No nos sorprende. Bueno, podemos continuar. Está bien. Yo puedo aprovechar para contar que me llegó un audio, un mensaje de mi abuela. Se los puedo contar y mandarle un besito. Sí. Dice que está escuchando a las más dulces desde Villa Ballester y felicitaciones. Pero por favor, qué emoción. Estuvo de visita acá en esta misma radio hace un par de semanas y adoptó a medio barrio como nietes. Así que le mandamos un beso de parte del barrio entero, básicamente. Es mi nueva abuela, yo estoy muy contenta, no tengo abuelas, así que estoy muy contenta porque ahora tengo una abuela. Bueno, podemos pasar al siguiente audio que nos leyó nuestra amiga, también poeta, Maru Chev, que es el poema Continuará. Continuará. La mastectomía parcial tardó mucho tiempo en llevarse a cabo y dejó una cicatriz enorme y desprolija. La curación de esa mastectomía parcial llevó aún más tiempo y se convirtió en un abismo psicológico de dos veces la profundidad y el ancho de la cicatriz física de la mastectomía, que fue la desprolija y enorme reactivación de la metástasis del cáncer de mama que requirió una mastectomía parcial, que, en primer lugar, dejó una cicatriz enorme y desprolija, que ahora hace añicos una herida 50 veces más implacable y más intratable que el abismo psicológico producido por el proceso de curación, que fue dos veces más enormemente dañino que la cirugía, que dejó una cicatriz enorme y desprolija. Y así sigo adelante. Bueno, tremendo, tremendo este poema. Tremendo poema. También me lleva a pensar a en Audre Lorde, esta otra poeta negra también, lesbiana, que porque bueno, June Jordan, después de este acontecimiento tan terrible, se declara bisexual, lo quiero aclarar. Pero Audre Lorde tiene sus diarios del cáncer, unos ensayos espectaculares, o sea, más que ensayos, comienza como ensayo, pero termina siendo sus textos sobre su cáncer. Ella quiere como sobrevivir a eso y nos cuenta por qué, cómo es tener un cáncer siendo mujer negra y lesbiana. Bueno, después termina falleciendo de cáncer también. Vamos a terminar después hablando un poquito de Audre Lorde, pero me lleva a pensar en eso, ¿no? En estas mujeres. Bueno, de hecho, June fallece en 2002 por un cáncer de mama. Bueno. Más allá de eso, como de lo que nos está contando, a mí me llama mucho la atención ese lugar, esa cosa a la que nos lleva con tanta repetición, cómo nos mete adentro de un verso, adentro de otro, y así sigue adelante, ¿no? Como que hay algo de su uso de la repetición en este poema que es muy bueno. Sí, hay una circularidad así recurrente a frases completas. Creo que eso lo hace, no hace más que profundizar el mensaje, digamos. Hermoso y durísimo. Durísimo, durísimo. Vamos con otro que es durísimo, pero hermoso. Durísimo, pero hermoso. Esa parece ser la consigna de June Jordan. Durísimo, pero hermoso. Es posible en la poesía, es poesía. La dureza. Justamente, la totalmente. Hay un librito de de Yatsunari Kawabata, que se llama Lo bello y lo triste. Lo bello y lo triste, totalmente. Qué libro precioso y ese título. La vida misma. Vamos. Poema para mi hermano. Enséñame a cantar, hombre negro, amor negro. Canta cuando los policías rompan tu cabeza, llena de canción. Canta cuando las balas estallen en la espalda que inclina sobre mí, amor negro, hombre negro. Canta mientras vacías el mundo para llenar las jeringas que asesinan, jeringas matándote, matando. Te enséñame a cantar, hombre negro, amor negro, enséñame a cantar. Esa fue nuestra amiga Lulins, Lupi, para les amigues, que tiene un espacio espectacular en Los Coihues, lo vamos a nombrar Barcaza, la mejor panadería de este mundo. Sí, yo creo que sí, podemos decirlo. Hay otras panaderías. ¿Podés creer que hay otras? Sí. Es increíble. No se puede creer. Los mejores eventos de este mundo. Sí. Ahí con la Biblia. Sí, claro, siempre. Siempre con la Biblia. Pero podemos aprovechar para contar que el domingo nos podemos ver las caritas en Barcaza. Exactamente. El domingo hay un evento de poesía, danza y dibujos. Se llama Movernos hacia un fuego perdurable. Vénganse a las 8 a Barcaza a comer cosas riquísimas, a escuchar poesía, a ver bailar, ver dibujos, ver libritos de la librería El Plan, etc. Pero bueno, no nos distraigamos, porque este poemón, si hablamos de ritmo, sí. Enséñame a cantar, hombre negro, amor negro. Ay, ay, ay. Es bastante tremendo igual. Es bastante tremendo, pero sí. Sobre todo canta cuando las balas estallan en la espalda, ¿no? Sí. Igual ella se va diciendo que le enseña a cantar. Nos quedamos con eso. Nos quedamos con eso. Nos quedamos con eso en esta traducción de Diana Bellesi. Y nos podemos ir escuchando un poemita de tu parte. El barrio entero quiere escucharte leer. Ay, ay, ay. Qué nervios me dieron ahora. Canción corta desde mi corazón. Dentro de nuestro amor el mundo parece un plan razonablemente fácil. El continente, los océanos, no son más complicados, más grandes que los sueños, nuestros sueños, tan fáciles de abrazar, y el tiempo es un espacio nuevo y absoluto que empieza donde estás vos, el sexo de la familia y el claro objetivo lejano de pronto empieza donde estás vos. Estoy comenzando a pertenecer, ser libre. Déjame ser llevada hacia el misterio con vos. Déjame volver a casa. My skin is black. My arms are long. My back is strong, strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My skin is yellow. My hair is long. Between two worlds, I do belong. My father was rich and white. He forced my mother late one night. What do they call me? beside you. My mouth like wine. Whose little girl am I? Anyone who has money to buy. What do they call me? My name is Sweet Thing. My name is Sweet Thing. Vengan, salgan, donde quiera que estén. Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Todos los miércoles a las 21 horas. Cosas que hago en la oscuridad. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. El tiempo es un espacio nuevo y absoluto que empieza donde estás vos, dice Jung. Ah, es la geografía poética. ¿Dónde poner el ombligo del mundo? Gracias, Jun. Bueno, gracias, chicas. Qué programón, qué programón. Qué alegría, Ale, tenerte acá con nosotras. No sé qué estaríamos haciendo sin vos. No, ¿verdad? No sé. Mejores realmente. Mejores cosas. Qué dudoso. Qué dudoso. Recién escuchábamos For Woman de Nina Simone y aprovechamos para volver a agradecerle a Joaco Conte esta maravillosa curaduría musical que hizo. Todas las negras que estamos escuchando por en favor. Vínculo con June Jordan, maravilloso. Tremendo, un lujo la verdad, no nos podemos quejar, estamos muy bien acompañadas. Son las 10 menos cuarto, estamos en FM Los Coihues en Cosas que hago en la oscuridad. Les recordamos, por las dudas, nuestro teléfono para que nos manden mensajitos, mucho amor sobre todo, pero también si nos quieren contar su vínculo con la poesía, es 2944-784040. Nos escriben, nos mandan amor. Y ahora vamos a charlar un poco con nuestro invitado, ¿no? Ya estamos acá con Ale. ¿Cuándo llega el invitado? Denme la sorpresa. Teníamos muchas ganas de tenerte acá para charlar, bueno, ni hablar de tu vínculo con la poesía, pero también de la Biblia, que nos cuentes un poco, ya que, como les contábamos antes, este es un programa que nace en la Biblioteca Popular Carilafken, así que qué mejor que tener a un gran bibliotecario como vos acá. Lo loco es que uno no es bibliotecario, no, nunca estudió eso, sino que en este lugar donde estamos nosotros cuatro, era la Biblioteca Popular Carilafken, y esto estaba rodeado de libros. Yo creo que los libros nunca se fueron de acá, aunque estén ahora en otro lado. Y acá aprendí lo que es el oficio, sin más que algún tallercito que alguna vez hicimos con la red de bibliotecas de Bariloche, pero súper amateur. Digo loco y lindo porque eso también es parte de las piedritas del camino que uno va pisando en relación a la poesía, a la literatura, al amor por los libros. Obvio que no empieza hace 27 años, sino un poco antes, pero creo que ese trayecto del camino es un trayecto indispensable, fundamental, para explicar el amor por la poesía, en mí, por lo menos. Así que bueno, acá estamos con las preguntas. Sí, diste en el clavo justo con lo que teníamos ganas de charlar con vos, porque la Biblio es reconocidísima como espacio cultural. Todos fuimos muchas veces a tener la maravilla de poder escuchar de forma gratuita un montón de bandas, ver obras de teatro, eventos de poesía, pero queremos traer siempre ese ancla, ese eje de que es una biblioteca popular y que tiene un montón de libros maravillosos. Y teníamos muchas ganas de charlar con vos los inicios, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué libros había? ¿Qué fue pasando con el catálogo a medida que fue pasando el tiempo? Nos preguntamos mucho por los primeros libros. ¿Qué recordás de los primeros libros? Acá había colecciones muy locas. Esta biblioteca nace con donaciones de vecines, incluso vecines de otros barrios. 1996, estamos hablando de estos 27 años que transcurrieron. Y colecciones locas porque, por ejemplo, había una que se llamaba Mecánica Popular. Es una traducción de una cantidad de revistas con mucha, muchísima información sobre mecánica. Y había algunos vecinos que solo venían a la biblioteca a sacar esos ejemplares, porque, bueno, obviamente su interés era la mecánica. Había libros de guerra que no sacaba nadie. Había de todo, y todo muy mezclado, muy anárquico. Yo recuerdo que con Alfonso, con Irene Vázquez, con Karina Rafaele, me estoy seguramente olvidando algún que otro compañero de aquellos años que atendíamos la biblioteca aquí, en este lugar, poníamos medio como nos parecían los libros, pero existía una geografía acá adentro, en este 3x3, donde el bibliotecario sabía dónde estaba cada libro, quizás por la cantidad y quizás por haberlos coleccionado y ubicado en el espacio de esa manera. Sabíamos que en ese estante había bastantes cosas de Latinoamérica, por ejemplo, que por este lado había otras cosas infantiles, pero no teníamos, por eso digo anárquica, no teníamos ninguna regulación. Y pasaban cosas maravillosas. Tuvimos el primer servicio de internet en el barrio, la gente venía un poquito a aprender a ver para comunicarse por correo electrónico, que era una cosa como de la NASA, que venían a comunicarse con, mejor, con un pariente que estaba en Entre Ríos. Vieron que nuestro barrio está poblado con muchos gente que es paisana de este lugar, pero otra cantidad grande también son de otros lados. Bueno, la comunicación por internet fue un hito importantísimo. El cine para niños también creció acá y en el espacio de la Junta Vecinal, con quien siempre que puedo, no dejo pasar la ocasión de agradecerle que en aquellos años nos ayudaron un montón con el espacio, con el internet, con el lugar, nos prestaban el televisor hasta que compramos uno. Bueno, pasaron muchas cosas aquí, pero los comienzos fueron muy amateurs. Ahora diría que lo hemos profesionalizado maravillosamente, con inclusiones de muchas personas que saben un montón. Qué hermoso. Y te preguntábamos, bueno, ¿cuál es tu vínculo con la poesía? Y nos preguntábamos también, ¿qué pensás, cuál es el vínculo de la Biblio con la poesía? Por ahí muchas personas vienen a buscar más bien novelas. ¿Qué te parece a vos como bibliotecario cuando recibís a los vecines? ¿Vienen a buscar poesía? Bueno, son dos preguntas. Sí, es verdad. La primera es mi vínculo con la poesía. Está, digamos, ahijada con el vínculo de la literatura en general. A mí los libros me gustaron siempre. En la escuela secundaria me inculcaron la lectura con un carácter obligatorio. Pero había placer en ello, yo lo pude encontrar. Y los viajes que me he pegado con las primeras novelas, con Verne, con Salgari, más allá de la calidad literaria, para mí era como ir al cine sin ir al cine. Yo tengo un montón de años, en esa época no había otras cosas. Había televisión que recién empezaba y en blanco y negro con pocos horarios y demás, y no había tanto acceso a la televisión. Sí, siempre hubo radio, pero el libro permitía estos que yo llamo viajes galácticos sin moverse de la cocina de la casa de cada uno o de debajo de las sábanas, porque había que dormir, uno solo podía leer bajo las sábanas. Ahí arranca, y parte de la poesía a mí me llega. El primer poeta que me maravilla, a quien sigo amando profundamente, se llama Miguel Hernández. Se sigue llamando Miguel Hernández y se seguirá llamando para siempre. Y empecé a entender que la poesía se escribía de distintos lugares. En el caso de Miguel Hernández, se escribía desde el amor por su Josefina, extrañada y amada. Se escribía desde la cárcel, se escribía desde el frente de combate. Él participó activamente en la Guerra Civil Española y recitaba poesías en las trincheras. Y, digamos, si eso no te atrapa, no sé qué cosas te podría atrapar de la poesía. Ahí arranca con él y con un libro que me regalaron, que fueron sus obras completas. Yo tenía algunas cositas sueltas de la editorial Aguilar, en papel biblia, con tiritas de, no sé, tiene un nombre esa tela que son señaladores. Bueno, ese me fascinó. Otros poetas que me fascinaron son los que escriben desde el exilio, como por ejemplo Juan Gelman, que también me encantó. Recuerdo poemas enteros de Gelman, a quien le debemos un enfoque en la palabra. Totalmente. Y lugares más extraños, como por ejemplo lugares como la locura. Recuerdo siempre un poeta que compartimos con Fabi, lo que compartimos es el placer de leerlo y de conocer su vida, como Jacobo Fichman, por ejemplo, que escribió desde el encierro más cruel, que es el encierro de la locura. Y a pesar de los electroshock y de toda la pasta que le metían, él escribía poesía y la militaba. Bueno, de locura quizás no tan profunda como, como Fichman, a Pizarnik también. Fueron poetas que fueron jalonando en mí un amor por el género. Y un poco mezclando ahora la otra parte, esto que preguntaba Cami, de qué pasa en la Biblia con la poesía. Yo creo que la poesía vive y tiene una salud espléndida en la Biblia. Hay un montón de cosas que pasan en la biblioteca que tienen que ver con la poesía. Desde pequeñas acciones como el proyecto de Medio Pan y un libro, ese proyecto que tiene la biblioteca, que intenta ayudar modestamente a completar lo que es el derecho a una buena alimentación, lo mejor que podemos, pero sin descuidar, como dice Lorca, que si estaría inválido en la calle no pediría pan, sino que pediría medio pan y un libro, de ahí el título. Y ese libro para nosotros es un tríptico de poesía. Y cada vecino que se lleva un vale para canjear por alimentos también se lleva un pedacito de poesía, en general patagónica, porque son los trípticos de Desmesura. Esto es algo que pasa en la Biblia. En la Biblia pasan, hace rato que no pasa, pero pasaron caracolas. Alguno que está aquí en esta mesa lo recordará. Esa maravilla de rondas con velas, vinito y leer poesías libremente, que parece que forma parte de otro universo, pero sucede en la Biblia. Los ciclos de enfoque en la palabra, que vinieron sucediéndose hasta la pandemia, del cual Miguel Hernández fue el primero que inauguró, pero no el único. Estuvo Violeta Parra, estuvo Mario Benedetti, estuvo Pizarnik, ayúdenme Cortázar. Por ahí. Cortázar. Cortázar estuvo, bueno. Galeano. Galeano, gracias. Estos poetas, escritores, también, algunos de ellos poetas y otros escritores, periodistas, etcétera, están presentes en la Biblia. Con los libros, que era parte de una colita de tu pregunta, que si se llevan libros de poesía, no sé, yo no trabajo todos los días en la Biblia, trabajo los martes y mi mirada y mi conversación con los compañeros es que no circula demasiado, que hay que hacerlo circular. La poesía, vieron que es como siempre una hermanita un poco pobre de la literatura y hay que convencer a la gente de que con la poesía podemos hacer de todo, desde canciones, bueno, las canciones también me llevaron por el lado de la poesía, ¿eh? Silvio Rodríguez, Spinetta, me parece que son poetas espectaculares que además le ponen música. No circula tanta literatura en forma de poesía como uno quisiera, o uno tiene mucha expectativa porque le gusta el género, o la realidad es que no circula. Y nuestro desafío es hacerla circular. Bueno, un poco por eso estamos acá también, ¿no? Nuestra idea, claro, todos los programas es leer poetas, libros que estén en la Biblia, así que ojalá que eso haga que la poesía se mueva. Pensaba cuando te escuchaba recién decir que vos estás los martes, que podríamos recordar los horarios de la Biblia. No sé, Fabi, si querés alguno de los que están grabados, se los puedo decir yo, que tengo una memoria espectacular y me los acuerdo. Pero por favor, Dios mío. El lunes están Eleonora y Silvina de 1:30 a 3:30. El martes están de, Ale, 4 a 6, ¿no? De 4 a 6, qué memoria acá, mi Dios. El miércoles están de 2 a 4. El jueves de 2 a 5 estamos nosotras, así que ahí les podemos recomendar unos libros de poesía también. Y los viernes está funcionando el horario de 6 a 8. Igual, como es un trabajo que hacemos con todo nuestro corazón, de manera voluntaria, a veces esos horarios cambian. Siempre está bueno seguir a la Biblia en el Facebook y en el Instagram, Biblioteca Popular Karil Afken, y chequear. Siempre que hay un cambio de horario, lo publicamos ahí. Así que pueden entrar, fijarse y ver en qué horario acercarse para encontrarse con nosotros y que les recomendemos libros. Sí, claro, claro que sí. Yo quiero contarles que hay muchos mensajes. Les oyentes están como locos. ¡Ay, bueno! Así que vamos a escuchar algún que otro mensaje. Hola a todos, hola a todas. Bienvenida a la poesía, a la radio. Bienvenidas a las chicas. Bienvenidos a todos los que están ahí en el piso iniciando este hermoso programa. Contestando la consigna, mi vínculo con la poesía hasta hace relativamente poco era casi nulo. Hasta que conocí a Gioconda Belli en su faceta de poeta, gracias al programa Besando Sapos. Y a partir de ahí, y gracias también al programa de Chicha y Limonada, que me hizo encontrarme con un montón de poetas, mujeres, esplendorosas, digamos, porque la verdad que descubrí mujeres hermosas que escriben poesía, el contacto con la poesía en sí es mucho, mucho más estrecho. Y hace poco descubrí a una poetisa o a una poeta de la India que se llama Rupi Kaur, que me encantó. Tiene un libro de poemas, El sol y sus flores, que es altamente recomendable. Abrazo fuerte a todos y todas los que están ahí en el piso. Beso grande de Adri. Aprovecho la oportunidad para agradecerle enormemente a Lola, que cada vez que la convoqué a que lea poesía para Chicha y Limonada, ahí estuvo regalándonos su hermosa voz, su entonación y su modo de decir. Así que gracias, Lolita. Un beso grande. Ah, y Adri, qué alegría, el honor es mío. Por favor, leer poemas para Chicha y Limonada, por favor. Gracias, Lola, por tu manera de decir. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Tenemos? Sí, contanos. No, iba a decir que me encanta que traiga a Rupi Kaur, que yo no la conocía hasta el año pasado, que mi amiga Lu me regaló un libro, me encantó. Y también me encanta que traigan a Gioconda Belli como poeta, ¿no? Que por ahí la conocemos más como narradora. Y su libro Escándalo de Miel, de poesía, yo le tengo mucho cariño. Ah, mira, me gusta, me gusta. Acá Sergio dice, qué belleza escuchar, qué digo, ir leyéndoles, entrando por la oreja, bella propuesta, chiquis, acá estamos disfrutando mucho, gracias. Gracias a vos, Sergio, por escuchar. Nos dicen también, hermoso programa, chica, felicitaciones, me encantó la música de Joaco también, toda mi admiración por la Biblia de los Coihues, Giselle, escuchando desde Villa de Lina, gracias Giselle, te queremos. Ah, es mi mamá. Es tu mamá, carajo. Y hablando de mamás, la tuya, ¿qué dice? Porque seguro que algo dijo. Sí, mi mamá y mi tía están, pero meta a decir cosas hermosas, es un programón, parece que hacen radio hace mucho, está saliendo bárbaro, es impresionante. Y quiero decir lo que dice mi tía. Gracias, mami, te quiero. Mi tía dice, qué buen comienzo, las estoy escuchando. Qué libro, qué lindo hablan los tres. Hermoso el programa, cuánta poesía y cuánto aprendí. Gracias, un programón. Qué voz hermosa tiene Ale. Vamos, carajo. Eso es medio... Gracias, tía. Medio un consenso. Todos decimos qué voz hermosa. Todos decimos lo mismo. Gracias, tía. Gracias, ma, por estar escuchando. Y hablando de la voz hermosa de Ale, cuando les mandamos un mensajito a las bibliotecarias pidiéndoles que nos cuenten su vínculo con la poesía, Ale nos mandó un mensaje precioso que no escuchamos, así que podemos aprovechar este momento, Fabi, para escucharlo. No lo supe hasta esa noche, cuando cerré la última página de mi primer libro de poemas. A oscuras entendí que estaba enamorado. Mi corazón sería para siempre de tinta y de papel. Qué bueno, Ale. Ay, qué bueno tu corazón de tinta y papel. Y de corazón de tinta y papel pensaba en una pregunta que no me hicieron, pero de puro guapo. ¿Qué vínculo hay en la radio con la poesía? Mm. La Biblia y la radio es lo mismo, pero no siempre está acá. Y hay poesía en algunos programas de radio, los hubo, y ahora, digamos, bienvenido que arranca un nuevo espacio de poesía para conquistar corazones, diría, para traer a las personas a esta hermosa aventura de leer poesía, que hay un montonazo en la Biblia, que las pueden escuchar por FM Los Coihues cada miércoles entre las 21 y las 22 horas, que no se pierdan ni un programa de cosas que hacemos en la oscuridad. ¿Qué hago en la oscuridad? Pero las hacemos, a esta altura. Como el yo de June Jordan, que es un yo plural, entonces las hacemos en la oscuridad. Hermoso. Muy bien, acuerpadísimo. Gracias, Ale, qué alegría tenerte en este programa, gracias. Placer. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. A change is coming, coming closer, sweet release. someplace better than the way you've been. A coffee machine that needs some fixing, in a little cafe just around the bend. A hot dry wind blows right through me. The baby's crying and I can't sleep. And I can feel a change is coming closer, sweet release. I am calling you. Can't you hear me? Bueno, estamos ahí pisoteando maleducadamente Calling You, el tema de Bagdad Café, cantado por Yeveta, que no sé cómo se dice, Stille. Y ustedes saben que esto fue elegido al azar. Fabi me da un mensaje de texto, me dice, tráete un tema para el final del programa, para los instantes finales del cierre de tu participación. Y elegí este que es de Bagdad Café, que está re lindo, que siempre me gustó y que si algún día vuelvo a hacer alguna cuestión aquí en la radio de literatura, me encantaría que sea el tema que abre. Lo que yo no sabía es que el tema de hoy, de las chicas, de cosas que hago en la oscuridad, es June Jordan y que June Jordan era negra. Y casualmente la cantante que acabamos de escuchar, Calling You, también es afrodescendiente, que esta es la palabra que hay que usar, no negra. Negra es un color, afrodescendiente. Casualidades, coincidencias, muy caminos, conectado, muy conectado. Redes. Estás conectado, eso. Más alineado no había. Podemos decir que estás conectado. Bien. Hablando de June, acá me preguntan, ¿cómo se llama el poema que decía algo como no somos sobrevivientes de una guerra civil, sobrevivimos al amor porque seguimos amando? ¿Cómo se llama? Ah, el que leyó Juaco. Se llama Grand Army Plaza, en la traducción de Flor Codagnone. Vamos, carajo, está entonces en la traducción de Bajo la Luna, cosas que hago en la oscuridad. Hermoso. Excelente. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a una parte que me encanta. Vamos a tener siempre la participación de otra de nuestras bibliotecarias, que es Eleonora Boto, que va a tener a su cargo la columna de poesía infantil. Así que vamos a escucharla, a ver qué nos trae hoy. Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta porque hacía días que venía pensando en las cosas que hacemos en la oscuridad y estaba tratando de recordar algún texto que hablara de esas cosas y que hablara de alguna cosa que a mí me gustara hacer en la oscuridad. Y encontré un relato que para mí es precioso, de un autor que seguro que lo conocen, que vive acá en Bariloche y que escribió muchísimos libros para niñas. Bueno, el texto habla de... ¿qué les parece si mejor se los leo? Te extraño, te extraño. Luna mira la Vía Láctea acostada en el pasto de su jardín, porque si la mira parada, se marea, aunque parezca más cercana. Cuando se acuesta, el mundo entero la sostiene como el mar sostiene a las olas. Mira primero sus estrellas conocidas, sabe el nombre de 12 o 13, sin contar los planetas ni el sol. Y después busca las estrellas más pequeñas y les inventa un nombre. Vos te vas a llamar Eugenia. Vos sos Carolina. Vos tenés cara de Ana. Hace un año más o menos, cuando la abuela se fue al cielo, Luna buscó algún brillo diferente, alguna estrella con cara de abuela. Incluso armaba dibujos uniendo puntos entre las estrellas, como en sus revistas. Pero la abuela no estaba. O estaba, pero ella no la veía. Entonces Luna dejó de mirar las estrellas y buscó entre las nubes y entre las flores. Buscó debajo de las alfombras, por si acaso. Destapó todas las cajas de zapatos del armario y buscó entre sus lápices, pero la abuela no estaba. O estaba, pero ella no la veía. Y Luna dejó de buscar. Y así se quedó sin abuela donde poner su cariño. Una noche, después de cenar, Luna salió al jardín y se acostó en el pasto como antes. «Hola, Luna», le dijo su abuela. Luna miraba sus estrellas con los ojos cerrados. De Mentiras y Moretones, relatos ilustrados de Pablo Bernasconi. También quiero compartir algo de música y pensé que como una de las cosas que habitualmente hacemos en la oscuridad es dormir o intentar dormir, me acordé de un libro que se llama Canciones de cuna para dormir cachorros. Silvia Schuher lo escribió cuando le dijeron que iban a ser su primer nieto. Su hijo lo musicalizó, su nuera las grabó y se transformaron en un libro hermoso con CD ilustrado por Rodrigo Folgueira y Poli Bernatene. El tema que vamos a escuchar se llama Este era un conejo. Qué emoción que me da la participación de Leonora. Es un lujo, una alegría total. Gracias, Elio. Gracias a toda la familia que nos está escuchando, que ya nos mandaron audio todes. Así que es una alegría contar con ustedes. Hermoso lo que nos leyó. Qué lindo que lee también, ya que estamos hablando de qué lindas voces. Hermosa la voz de Eleonora. Y felices de que siga participando en los próximos programas. Ya veremos qué nos trae las próximas nuestra amiga Elio. Tenemos algún que otro audio, me parece, ¿verdad? Así que vamos a ver qué nos dice Sergio. Hola, hola, gracias por el programa, está precioso, lo estoy disfrutando un montón. Quiero responder parte de la consigna, o la consigna con parte de lo que me queda en el día de hoy, de la vida. La poesía en particular, la literatura en general, siempre estuvo en casa porque tuve la suerte de tener una mamá muy lectora, una abuela muy lectora que introdujo a mi mamá, una suegra que introdujo a su nuera en la lectura, estoy hablando de mi abuela paterna, que introdujo a mi mamá en la lectura, en la literatura, una persona que tuvo un taller literario en el año 30 y poco en la Argentina, mujer, imagínense. Después, en mi adolescencia, en mi juventud temprana, empezó a llegar por ahí la poesía en particular de la mano de autores de canciones, mucho Serrat en mi casa, mucho Pasi Andión, mucho autor, cantautor o autores de canciones, Paco Ibáñez, me acuerdo, por supuesto toda la trova cubana. Y así fue llegando después, unos años más centrados, por ahí la poesía ligada también a la militancia, ¿no? Con esa unión que a veces se da tan mágica que nos conmociona, ¿no? Que no la podemos creer. Me acuerdo, sí, y con esto concluyo, haber tenido 16 o 17 años y en la calle Corrientes encontrar un libro de poesías de Horacio Ferrer, que es un poeta uruguayo que admiro muchísimo y que me sorprendió como me sorprendieron pocos, no solamente él, pero pocos, con esas metáforas medias de poesía urbana, tanguera, de noche. Y es el día de hoy que lo sigo escuchando y me sigue emocionando profundamente. Les agradezco un montón el programa, no quiero que se extienda más. Beso grande, grande para ustedes y que siga, por favor, que siga este programa que tanta falta nos hace. Qué hermoso, gracias Sergio, gracias por estar del otro lado, es una alegría contar con vos también. Así que bueno, vamos avanzando, vamos llegando poco a poco al final de este programa, muy contentas. Bueno, como les decía Lola, vamos llegando al final. ¡Qué emoción, por Dios! Tremendo. Hermoso. Yo quería, si me disculpas, Cami, agradecerle a Facu, a Juli, a la abuela de Cami, a Adriana, Sergio, a Giselle, que es la mamá de Cami, a la mamá y la tía de Lola, a Agos, todos participantes activos y que han tenido la deferencia de escribir al programa, comunicarse con nosotros y comunicarnos cosas lindas. Otro montón, solo haber aprendido la radio y disfrutado de este espacio, que para nosotros es igual, es un montón. Totalmente. Yo remetido en el programa, el pibe es un invitado, pero es que sos quería el que decir sabe. Eso. Y no olvidar, antes de que Cami cierre, que el domingo a las 20 horas va a haber danza, poesía, libros, acá en nuestra República de los Coibes, claro. En Barcaza, 20 horas. Eso queda en la calle Nahuel Huapi. Nahuel Huapi 1145, señores. Perfecto. Y señoras. Vayan, pequeño, enorme lugar. Totalmente, totalmente. Y ya que Ale le agradeció a nuestros oyentes que han participado hoy, vamos a hacer los agradecimientos porque queremos agradecerle mucho a FM Los Coihues, por un lado, a la Biblioteca Popular Carilafken, que banca esta movida, que es donde nació, que ahí pueden ir a buscar estos libros maravillosos que vamos a ver a lo largo de cada programa. En el caso del programa de hoy, pueden ir a buscar Cosas que hago en la oscuridad a la Biblio y cualquier otro libro de poemas o novelas también. Bueno, vayan a buscar narrativa, está bien. Está bien, vayan. Le agradecemos a Ale Berné, a nuestro invitado. Nada de esto sería posible sin vos hoy, Ale. Qué lujo tener a este hombre de radio con nosotros, ¿no? La verdad que sí. La verdad que sí. Especialmente le queremos agradecer a Fabi, que está operando, que nos invitó, que nos viene bancando, que nosotras nos ponemos como loquitas en la previa de las cosas, le mandamos 20.000 mensajes por día y él ahí haciendo el aguante. Totalmente, Fabi, capo, capo total. A Les Bibliotecarias por sus audios, fue hermoso escucharles. A Elio, a Marce y a Lula, que nos contaron su vínculo con la poesía. Exactamente, a nuestro DJ, Joaco Conte, por favor, esa música. Esa selección que se mandó, ¿vos me querés explicar? Ni quiero pensar lo que nos va a elegir para la semana que viene. Sí, qué ansiedad. A las voces que nos recitaron los poemas de Jun, Brisa, Joaco, Lupi y Maruchev. A Elio por la sección de poesía infantil, una maravilla. Una maravilla. Y por supuesto a todos los oyentes, a quienes están del otro lado bancando en nuestro primer día, con muchos nervios, muy nerviosa, muy contentas, muy contentas. Y nos vemos el miércoles que viene a la misma hora, a las 9. Vamos a estar leyendo poemas de Sharon Olds, otra norteamericana que amamos realmente. La amamos mucho, realmente. Y otra persona que amamos es a quien nos va a acompañar como invitada, que es Silvina Fernández, una poeta de esta ciudad. Me quiero morir de entrevistarla desde ahora. Sí, sí, sí. Estamos chochas. ¡Qué alegría! ¿Qué hacemos? ¿Cerramos con un poema? Yo creo que podemos cerrar con un poema de una que ya nombraste antes. Dale, vamos con Audre Lorde. Es esta poeta que nombramos, escritora afroamericana, feminista, lesbiana, activista por los derechos civiles. Fue bibliotecaria también ella. Así que la vamos a leer en este momento. La nombramos antes por sus diarios del cáncer y por ahí la conocen por su famosa frase: las herramientas del amo no destruirán la casa del amo. Letanía de la supervivencia. Para las que vivimos en la orilla, paradas sobre el borde constante de la decisión, cruciales y solas, para las que no nos podemos permitir los sueños pasajeros de la elección, las que amamos en los umbrales, yendo y viniendo, en las horas entre los amaneceres, mirando hacia adentro y hacia afuera, al mismo tiempo antes y después, buscando una hora que pueda engendrar futuros, como el pan en la boca de nuestros hijos, para que sus sueños no reflejen la muerte de los nuestros. Para las que fuimos marcadas por el miedo como una suave línea en el medio de nuestras frentes, aprendiendo a tener miedo con la leche de nuestra madre, porque con esta arma, la ilusión de poder encontrar más seguridad, los torpes esperaban silenciarnos para todas nosotras este instante y este triunfo. No se suponía que íbamos a sobrevivir. Y cuando el sol sale, tenemos miedo de que no permanezca ahí. Cuando el sol se pone, tenemos miedo de que tal vez no salga en la mañana. Cuando nuestros estómagos están llenos, tenemos miedo de la indigestión. Cuando nuestros estómagos están vacíos, tenemos miedo de nunca volver a comer. Cuando nos aman, tenemos miedo de que el amor desaparezca. Cuando estamos solas, tenemos miedo de que nunca vuelva el amor. Y cuando hablamos, tenemos miedo de que nuestras palabras no se escuchen ni sean bienvenidas. Pero cuando estamos calladas, todavía tenemos miedo. Así que es mejor hablar recordando, no se suponía que íbamos a sobrevivir. Thank you. Thank you.